Y el que, bueno, tampoco nos abandonó es Claudio Alonso, que es el gerente de publicidad y promoción de Renault Argentina, que está escuchando del otro lado de la línea y nos va a poder hablar un poco de la última campaña del nuevo modelo. Claudio, ¿estás por ahí? Estoy acá, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, me alegra. ¿Cómo fue el... ¿A qué segmento viene a satisfacer el nuevo modelo y cómo lo elaboraron desde la comunicación? Bueno, el Sandero es un auto que está entrando en un segmento que es uno de los más competitivos, que lo tiene Citroën con C3, lo tiene Ford con Fiesta, está Peugeot con 206 y Corsa 2. La diferenciación del producto se basa fundamentalmente en unos aspectos técnicos de tamaño, que es un auto con más capacidad. Y compite, bueno, en esta franja que les comentaba. Y la publicidad esta que acabamos de sacar al aire hace 24, 48 horas nomás, sí. Es una idea creativa que compite con otras ideas creativas presentadas por nuestra agencia de publicidad, que es Publicis Graffiti, y que es el mecanismo que en general usan todos los anunciantes. La sometemos a un pretesteo de grupos motivacionales de propietarios de nuestra marca que andan en este target y que también representen los tres de la competencia. Y estos resultados, bueno, se analizan, se estudian y se podrían eventualmente hacer ajustes después en lo que es la producción. Digamos, siempre hay una idea que termina ganando con respecto a las demás. Y Claudia, yo recuerdo haber estado en la presentación del Logan, ¿sí?, que fue un lanzamiento importante, creo, no sé si fue el año pasado o el anterior, y se hablaba como que era un auto global, un auto, digamos, fácil para poner en este mercado de Argentina, pero que también había funcionado bien en Europa. El Sandero, ¿de dónde viene? ¿Cómo es? ¿Cómo es como modelo ya para Renault? ¿Qué expectativas tienen? Es un producto que se lanza primero en Brasil y Argentina, y después seguramente, bueno, es un producto que se está desarrollando para otros mercados, como por ejemplo puede ser Europa del Este, y distintos mercados de Latinoamérica. Los dos primeros países que lanzamos es Brasil y Argentina, en ese orden, con muy poca diferencia de días inclusive. Y me meto. Dale. Yo llegué tarde y estoy así como así. Está borbotón. No importa. ¿Cómo? Sé que hubo un tema con Brasil, ¿no? Hay otra agencia que estaba trabajando allá. ¿Cómo se resolvió esa cuestión? Es una buena pregunta. En realidad, Brasil tiene su propia agencia de publicidad, que no pertenece a la cadena de Publicis, sino que es Neogama BBH. Estas selecciones de las agencias también surgen de una licitación que se hizo hace cosa de 2 años, empezó el proceso hace más de 2 años, y la idea conjunta entre Brasil, Argentina y Casa Matriz era tener una sola película para los dos mercados. Esto implica cuestiones de exportaciones de ideas o importación de ideas si hubiera ganado Brasil. Pero en ambos casos, las dos agencias trabajaron sobre desarrollos creativos y ambos países testeamos nuestras piezas y las de la otra agencia. Como a veces sucede, y otras veces no, los países tienen distintas culturas. Brasil ha aceptado, digamos, la gente que ha participado en el pretesteo ha elegido otra película que lleva como título Persecución, que entre paréntesis fue filmada acá en Buenos Aires por una cuestión de costos y con directores argentinos, y en nuestro pretesteo gana esta película que se llama Inflables y Persecución no da también. Esto se somete después a reuniones con Casa Matriz en función de los posicionamientos y se va para adelante. Ganó la agencia argentina. Ganó la agencia argentina en cuanto a creatividad para el local. Claro. Ganó la agencia brasileña para lo que es la creatividad brasileño. Cada uno con lo suyo, bien bravos que son. Escúchame, Claudio, ¿y qué tiene de particular así para cerrar porque ya se nos acaba el programa, pero ¿Cuáles son las características del argentino en cuanto a auto, ¿no? Es más fierrero, es más qué es lo que más busca a nivel general, ¿no? Y Renault en ese sentido, ¿cómo está posicionada? En la Argentina Renault tiene una historia de más de 52 años, entonces ya la marca es una marca de por sí reconocida en cada uno de los productos, en lo que se va a ver reventa, en lo que es los posicionamientos establecidos a través de las distintas comunicaciones o acciones de promoción. En Brasil es una marca muchísimo más joven. Yo creo que hay fierreros en Brasil y en la Argentina. Posiblemente lo que cambia entre un país y otro es que acá este auto está más apuntado a gente que puede no tener hijos o podría tener un hijo. En Brasil posiblemente para gente un poquitito más joven. Son pequeños espacios, matices, pequeños, sí, chiquitos, no son relevantes. Hemos tratado, sí, que las dos películas tengan un posicionamiento parecido. Perfecto. Bueno, ya se nos va el programa, así que la última para cerrar. ¿Qué, este año qué queda? Laguna, ¿no? Laguna es un proyecto que no sé si se va a llevar a cabo durante el 2008, el nuevo Laguna. Ajá. Tal vez hacia fines de año haya más novedades o principios del año que viene. Bueno, como siempre, nunca nos vas a contar. Bueno, muchas gracias, Claudio. Gracias, Claudio. Hasta luego. Dale, nos pisamos. ¿Cómo estás? Vos querés hacer todo compilado, ¿viste? Yo ya. ¿Qué va a hacer? Hablábamos con Claudio Alonso, gerente de publicidad y promoción de Renault Argentina, a propósito del lanzamiento de Sandero.